aquella noche sin darme una razón. Me matas con olvido, querido corazón. Me pides que te olvide, que es muy imposible tenerte en mis brazos como te imaginé. Me pides que te olvide, que es muy imposible tenerte en mis brazos como te imaginé. Tenerte en mis brazos como te imaginé.